Siempre en todos lados hay gente que está viviendo en vano, y a otros hermanos los dañan que nada malo les han dado. Y no me gusta que en mi barrio exista esto, y me asusta por la gente que está perdiendo. Este es mi sentimiento frente a la muerte o al sufrimiento. Más seguro yo no miento, y arte urbano menos lo hace, más sigue mostrando arte, carros de concepto frente a los problemas preocupantes. Antes de que uno lo piense, la angustia sigue adelante. Con amigos desde muy pequeños, gran felicidad, varios genios se transforman en angustiados. Esto es consecuencia del imperio del Estado, y del Estado, y del Estado. Y esto camina, ya la vez se termina. Lo que seguían contigo se quedaron en el camino. Camino con los de vino, vino con los de lo que sea. Amigo del pasado, amigo del presente. Estaba la mera tu vida, de verdad escribir lo que verdad se siente. Críticas a la esfera, espera un momento. ¿De qué se debe criticar si al final no deberá pescar? Reaccionar un instante, a ver cómo se siente. Atente, detente, amigo del futuro y del presente. Te digo lo que en mi barrio casa hay de todo, gente buena y gente mala, gente con necesidad y otros unidos en la soledad de una botella. Preguntándose si la vida es bella, en qué se equivocaron, en qué se quedaron. Se quedaron en el cuadro la desconfianza, desconfianza, alabanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? En mi barrio con mi gente, con mis jergas, con mi mente. Tranquilamente en el lado oriente, donde vive el inteligente. Simplemente te cuento cómo son las cosas en este momento. Aquí nadie es tonto, no al primero se le compra el cuento. En mi barrio, donde cada pilar es una persona, no necesita ser delincuente para entrar a mi zona. Toda mi gente aquí razona, vivimos como funciona, con la simpleza de cada día y con la violencia que nos presiona. Este es mi barrio, así es mi barrio. De él aprendo con las vivencias que me enseñan a diario, compartiendo con mis hermanos porque se hace necesario. Cantando para mi gente sin recibir un salario. En mi barrio, el entorno en que me desenvuelvo, hay gente buena, hay gente mala, hay gente loca que no te cuento. Esta es la historia, así es mi casa barrio. Feliz yo vivo con mi gente día a día, y diario a diario, y diario a diario, y diario a diario, man. Vivencias que salen a diario, vidas perdidas en el barrio, filosofía callejera, tienes que verla la primera. Este es nuestro tema, problema. Mi casa es mi barrio. Vivencias que enseñan a diario, vidas perdidas en el barrio, filosofía callejera, tienes que verla la primera. Este es nuestro tema, problema. Mi casa es mi barrio, embustero echa cuervo. No entras a mi barrio si eres cuerdo. Ese es mi acuerdo, y espero que te acuerdes. O si no, no, pasé del puente, pa'l lado del barrio oriente. Caminando bajo la lluvia fuerte, sin paraguas, prendo el paraguas. Llego yo con la fuerza de un rayo, en el cielo suelo, trabajando siempre bajo el suelo. Ya que abajo hay que ver la primera, ser que no la vio. Malacuea. Pero el conejo se cambió de casa, y el leche chale la plaza arrasa. Cazando a la falsa presa que sola se casa, tratando de cambiar las apariencias por conveniencia. Y ser uno de 16 barrios tiene su ciencia. No es tan simple como piensa, se lo dice esencial a conciencia. Nadie es irreemplazable dentro del domo como tu voz. De una enciclopedia, de día a día, de la noche a la mañana. De penas y alegrías contenidas en mi vida y por lo demás. Nadie es irreemplazable como los cables dentro de un circuito. Juanito y Menganito son los protagonistas de este cuento, pequeñito o grande. Agradecele a ese Dios que ilumina cada paso que diste. Dulcemente, viste, envuelto en azúcar y almidón, como el don de la vida misma, filosofía. De acuerdos y de firmas, papiros y escritos, la misma historia. Como sacando agua de una noria, para calmar la sed de más y retroalimentar. Las ilusiones que en cajas de zapatos están, caminando por el techo que el sol ilumina. Ojalá que seas capaz de llegar más allá de lo que otros han quedado rezagados acá. Deja de llorar que jamás volverán, como cuentos, como frases, como cuando el diablo me invade. Y tú sabes que es verdad. Y ahí te quedarás y verás que todo se equilibra, todo blanco y negro bajo la avenida. Y he venido desde la acera, todo lo que está tirado en la calle es lo que me queda. Y no puedo escapar de ella. Vivencias que enseñan a diario, vidas perdidas en el barrio, filosofía callejera, tienes que verla la primera. Este es nuestro tema, problema. Mi casa es mi barrio. Vivencias que enseñan a diario, vidas perdidas en el barrio, filosofía callejera, tienes que verla a la primera. Este es nuestro tema, problema. Mi casa es mi barrio. Barrio, arte urbano, quieras entrar en el barrio. Mi casa es mi barrio, arte urbano en el barrio. Voy a entrar cuando quieras entrar en el barrio.